Haciendo Se Juega, Cómo Se Vive, programa deportivo que hacemos aquí lunes, miércoles y viernes de 14 a 15 horas. Y vamos a arrancar con información internacional, porque Nadia Podoroska es una argentina que dio una de las sorpresas de Roland Garros en el cuadro femenino. Ha llegado a la semifinal después de muchos años, después de 16 años exactamente, donde la última fue Paola Suárez, una referente del tenis femenino argentino, que por aquel momento llegaba también a esa misma instancia. Y la tenemos en comunicación telefónica a Paola. Paola, te damos las buenas tardes. Johnny Moleker, Daniel López, aquí de Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, ¿qué impresión tenés? ¿Qué te ha causado esta llegada de una nueva argentina a la semifinal del torneo más importante para los jugadores y las jugadoras argentinas? Bueno, la verdad que es una alegría inmensa, inmensa, inmensa. Ojalá que todos los años pueda haber jugadoras argentinas en estas instancias, y lo que está haciendo Nadia es realmente increíble, porque venir de la cual y estar en semifinales de su primer Grand Slam, creo que es terriblemente, terriblemente positivo. Y el nivel impresionante que ha mostrado, ¿no?, en estos partidos. Sí, la verdad que a mí lo que más me asombra de ella es su cabeza, ¿no? Con la firmeza que está encarando los partidos, con la frialdad que está cerrando los partidos también. Ayer jugando contra Svitolina no le tembló el pulso, fue para adelante, está con muchísima confianza. Creo que nada, este puede llegar a ser el Roland Garros, digamos, de ella. La veo muy firme, la verdad. Hola Paola, qué importante lo que decías recién, ¿no?, de la cabeza, porque hoy veía una nota que le hacían a Nadia en Francia y ella decía que la gran clave de este éxito que está teniendo pasa por ahí, por lo mental, un entrenador que la preparó y que siente que está desarrollando un tenis que antes por ahí ya lo tenía, pero su cabeza no se lo permitía demostrar. De hecho, teníamos entendido que este era como su año para decidir si seguía o no en el tenis. Sí, totalmente. Yo siempre digo que los jugadores, todos sabemos pegar la derecha, sabemos pegar el revés, sabemos sacar, y después cuando ya estás cerca de la 100 o dentro de la 100, lo que hace que un jugador sea mucho mejor que el otro es la parte mental, ¿no? Bueno, hay jugadores obviamente que también técnicamente son mejores, ¿no? Pero la parte mental tiene muchísimo, muchísimo que ver en los deportistas, y bueno, y en el tenis también. Y creo que ella es lo mejor que está haciendo en este momento, es la parte mental, y bueno, y el entorno que tiene, el equipo de trabajo, que son chicos jóvenes, la verdad que a mí me encanta cómo trabajan. Estuvieron con el tenis, con otras jugadoras, en el tenis femenino, y la verdad que las están llevando muy bien. Quería consultarte por la rival, esta polaca de 19 años. Vos debes conocer de antemano todo el circuito femenino. Tengo entendido que está jugando dobles. Nadia decía que físicamente se siente muy bien, así que inclusive pensando en un partido a tres sets, la ventaja correría por ese lado para Nadia, teniendo en cuenta que ya no está jugando dobles. Bueno, yo creo que ya en estas instancias, si uno está cansado, pasa a segundo plano. Uno tiene tantas ganas de querer ganar, está en semifinales de un Grand Slam. Nadia quizás no esté jugando dobles, pero viene desde la quali también. Entonces eso también son tres partidos más que se le agregan. Pero creo que a medida que van pasando los partidos, uno al tener más confianza y tener otros objetivos, que con la propia confianza que tiene Nadia, ni se acuerda que está cansada. La última te hacemos, Paola, y te agradecemos por supuesto por estos minutos. ¿Cuál es el efecto rebote que tiene que haya llegado una nueva argentina a las semifinales de un torneo tan importante para nosotros aquí, digamos, como es Roland Garros? ¿Cuál es el efecto que crees que causa, bueno, por ahí para quienes están empezando? Bueno, el efecto es buenísimo, buenísimo que puedan tener una referente ahora, joven, de 23 años, mismo las compañeras de Nadia que han jugado los Panamericanos con ellas o la Copa Federación, también es un incentivo muy grande para ellas, decir, bueno, Nadia llegó hasta aquí, nosotras también, ¿por qué no podemos nosotras, no? Quizás creo que para ellas es una motivación, ¿no? Que querer más o menos, querer igualar los resultados de Nadia, y para las otras niñas más jovencitas, empezar a tener una referente, que es lo que le faltaba en los últimos años al tenis argentino, creo yo. Paola, muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto lo mejor para vos. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, ahí estaba la palabra de Paola Suárez, ex tenista argentina. En su momento fue una de las más importantes del mundo, ¿no? Porque tuvo una gran carrera por los dobles femeninos, donde llegó a ganar 8 títulos de Grand Slam, ¿no? Y ser número uno. Y ser número uno del mundo en Grand Slam en dobles, en el tenis en dobles, ganando con esos 8 Grand Slam. Y llegó